Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy día voy a hablar de woodcrawling con Scrappy. ¿Alguno de ustedes ya tenía experiencia haciendo woodcrawling o al menos sabe de qué trata o qué es el término? Pero antes de eso, queremos que cuando hablamos de woodcrawling es básicamente cómo sacar información de internet en este caso. Es cómo sacar información, ¿no? Porque esa información de alguna manera está en internet, pero no la podemos tener, ¿no? Sino que lo que queremos es obtener esa información de alguna manera. Y para eso necesitamos un programa, ¿no? Que se llama una araña o un spider, que es un programa para inspeccionar las páginas. Lo que básicamente hace este programa es agarrar una ruta, tú le pones una ruta y con esa ruta descargas la página y obviamente tienes todo el HTML y todo lo demás. Y lo que tienes que hacer es sacar la información que quieres. ¿Y por qué es esto? Porque la información contiene, la internet contiene mucha, mucha información. Realmente tienes información de transporte, video, finanzas, opinión, imágenes, medicina, documentos, PDFs y muchas cosas más. Incluso gatos o imágenes de cosas como esas. Y más que todo, esta es la parte que les quería explicar. La parte de web crawling es como de que la parte básica de un proceso que es la extracción para extraer datos, pero realmente lo que nos sirven es para hacer muchas, muchas cosas. Podemos comenzar con una primera etapa que es la extracción de datos, porque necesitamos data para poder trabajar, tanto para hacer visualización de datos, tanto para hacer procesamiento de datos, tanto para simplemente tener las imágenes tal vez que queremos, ¿no? Y poder usarlas. Pero realmente la extracción de datos es muy importante en este caso, porque tenemos tanta, tanta, pero tanta, tanta información en internet y crece en desmedida. Por ejemplo, en Facebook se procesan teras de información diariamente, porque cada vez que tú subes una imagen, cada vez que subes un comentario, cada vez que simplemente subes un video, hay más información y lo que necesitamos es de alguna manera poder explorar esa información y poder sacar datos útiles de esa información. Y esto simplemente es el inicio de algo también llamado los grandes datos o Big Data, en el que básicamente lo que tratamos de hacer es analizar datos de una mucha cantidad abismales de datos en poco tiempo y sacarles beneficios. Casos que pueden tener con esto. Por ejemplo, yo trabajo o trabajaba haciendo arañas en el trabajo. Este era mi trabajo principal y uno de los principales proyectos que hicimos básicamente era tener tienes todas las cadenas de supermercados de Estados Unidos. Todas esas cadenas de supermercados en Estados Unidos lo que hacen es poner información de sus productos, ¿no? No sé si han visto las revistas en inglés llaman círculos, que son revistas así de las promociones que hay. Entonces una empresa nos mandó a recolectar toda esa información de todos los mercados de Estados Unidos. Y básicamente lo que quería era la información de todos los productos con los precios y la oferta que se daba. Y lo que iban a hacer era con esos datos una página web que se encargaba de darte la mejor oferta, o sea, de acuerdo a tus necesidades. Porque realmente lo que la web hacía, tú ibas, entrabas y simplemente ponías una receta de cocina y te daba, por ejemplo, limones. Entonces la web te decía, ah, ya, tú puedes comprar los limones en esta tienda. Pero no solo en esta tienda, sino en estas cinco tiendas y acá te va a salir más barato. Entonces sacaban qué porcentaje, ¿no? Acá te va a salir 50% más barato que esta tienda y comenzabas a competir. Ese es un caso que real. Y básicamente ahí se trabajaba con mucha, mucha data. Incluso habían sitios de 1 millón de datos, porque básicamente había cadenas de tiendas. Y no solamente eran datos en texto, porque básicamente cuando tú vas a una página web, el problema es que a veces tú quieres las imágenes o quieres las pequeñas partes, ¿no? Por ejemplo, no les puse. Un momento. Páginas amarillas. Y hay proyectos también, algunos que son más pequeños. No exactamente con. Esto debe tener igual que la de Perú. Páginas amarillas. Y hay proyectos en los cuales, por ejemplo, son más sencillos porque hay gente que le interesa la información que uno tiene. Por ejemplo, en estos sitios que muestran bastante información. Una vez nos tocó una empresa que básicamente quería la información de no exactamente páginas amarillas, de otra página, pero de Estados Unidos, que tienen básicamente es lo mismo, pero que lo que querían era básicamente era las querían los locales de una determinada zona de Estados Unidos, pero querían todos, pero eran como 6.000 locales básicamente en toda esa información. Y lo que querían era, por ejemplo, similar a esto, lo que querían era información básica, ¿no? Querían la descripción, dónde se quedaba, las imágenes que podían tener, la dirección y ese tipo de cosas. Y lo que querían era después hacer, no sé, pero realmente los amigos nos dijeron es, saquen esa información y nosotros nos encargamos para hacer lo que queremos. Y lo que teníamos que hacer era buscar toda esa información. Y acá se dan cuenta que es solo una página web, pero hacerlo mismo, pues ustedes lo pueden hacer manualmente, ¿no? Agarrar, copiar la imagen, todo lo demás. Pero a veces son miles o millones de páginas. E incluso tratar de bajar imagen por imagen cada cosa. Y para eso básicamente sirve una araña, ¿no? Un cronic. Lo que haces es, das una ruta y la araña comienza a buscar. Un ejemplo claro de eso es, ¿quiénes usan araña? Google. Básicamente Google también hace lo mismo. Lo que haces es, tú le das una ruta y básicamente lo que haces es indexar también o almacenar datos de tu página web. Pero lo que en este caso, que es otro propósito de la araña, en este caso lo que haces es sacar los tags, ¿no? El H1, H2 y cómo está estructurado, los meta tags del header y todo lo demás para poder sacar un ranking. Y básicamente esa es la parte inicial, sacar datos para después procesarlos. Porque después tienen un algoritmo donde meten todos esos datos y comienzan a sacar cuál es el ranking de las páginas web. Sería otro caso de uso que podrían hacer. Otro caso que hace poco estábamos trabajando también era para una empresa, era una universidad, lo que quería era información de aparatos electrónicos. Básicamente quería información de motores. Y hay páginas que se encargan de listar motores. Entonces lo que querían eran toda la información de motores. Y como no se han visto si hay tablas de un montón de datos, entonces lo que querían era extraer toda esa información y después tenerla almacenada, porque tal vez tenían un registro o querían saber dónde podían comprar tal motor o no. Ojo. Listo. A ver. F5. Bueno, pero realmente, o sea, hacer una araña es, o hacer todo ese proceso de extracción es un poco complicado si lo quieres hacer de cero. Básicamente podría ser lo mismo porque lo que tendrías que hacer es primero extraer la página web y de ahí parsear o comenzar a explorar lo que hay en la página web, las imágenes y todo lo demás y comenzar eso a almacenarlo de poco en poco. Pero ese trabajo es un poco pesado algunas veces porque no vas a hacer eso y hay páginas y páginas. De ahí les puedo explicar un poco más ello. Y para eso, en trabajo, que básicamente fueron los creadores de esto, se llama Scrappy, que es un está en inglés. Básicamente es un framework, básicamente un conjunto de herramientas y un método para hacer crawling. Lo que te usa para hacer crawling. Y básicamente, una parte interesante que me gusta del término también del crawling es, básicamente es sacar data estructural de un lugar de donde no la hay. Básicamente, cuando tú construyes una página web, agarras los datos de la base de datos, las pones en una página web. En nuestro caso, la gente que se encarga de hacer crawling o se encarga de extracción de datos de páginas web, básicamente hace lo contrario. Básicamente tiene que, de la página web tengo que sacar los datos y llenar una base de datos. O sea, básicamente es como una ingeniería inversa, ¿no? Porque hay que saber incluso cómo se construyó un sitio para poder sacar los datos, porque no es tan sencillo tampoco, porque hay casos donde tienes mucho JavaScript o todo está con toda la información está escondida, o también te pueden bloquear, porque básicamente sí, cuando tú usas un, cuando tú puedes navegar, visitar una página muchas veces, pero tienes un lock y básicamente te van registrando cada vez que vas entrando. Pero como esto es un programa, esa acción de entrar a una página web puede hacer miles de veces en poco tiempo. Entonces lo que pasa a veces es que la gente que está detrás de esos servidores bloquea las IPs. Entonces vas a tener ese tipo de problemas. Los sitios de Scrappy es que es simple de usar. No sé si alguna vez han usado Django, que es un framework en Python. Es básicamente Lo que es fácil porque te permite, un rato les muestro un ejemplo, básicamente te permite definir un modelo, también al igual que hace, no sé si usaba la MVC para el patrón de diseño, pero básicamente te permite definir un modelo en el cual tú vas a mapear los datos que quieres guardar. Entonces, eso es la parte inicial. Es productivo porque se pueden hacer arañas muy, muy rápido. Es rápido, sí, es muy rápido. Usa algo es muy diferente que se llama programación orientada a eventos detrás, un framework llamado Twisted. No sé si has escuchado en Node.js, que básicamente es programación orientada como. Es programación, no bloquea, sino puede hacer varios eventos a la vez sin necesidad de estar esperando por otro. Es portable, funciona en Linux, en Mac y es extensible porque básicamente tú puedes conectar cosas. Pero los verdaderos features de aquí, porque básicamente eso es palabra no más, pero realmente Scrappy maneja redirección. Lo que suele suceder es cuando tú entras a una página web, a veces te redireccionas. Por ejemplo, tienes una redirección 301 o una redirección 303. Y de eso, cuando tú tienes simplemente un script, a veces no puede manejar eso, porque lo que está haciendo es una redirección. Y también saber a dónde te redirecciona, eso también nos permite Scrappy. Tiene cookie handling. Acá no sé si han visto eso lo que pasa con las cookies. Por ejemplo, había una página de ropa, y básicamente lo que hacía esta página de ropa te mostraba. Te mostraba, por ejemplo, tenía la opción de mostrarte las prendas por precio. Entonces, para poder hacer esa opción o ese feature, lo que usaba era cookies. Entonces, lo que tú tienes que hacer es setear las cookies. Entonces, con Scrappy lo que podía hacer es conservar esa cookie. Otra cosa muy importante de Scrappy es que cuando tú visitas una página web, solo ves el contenido y básicamente cosas que estén escondidas, que tengan que ver con Ajax y esas cosas. Y con mucho JavaScript detrás y que las cosas las traiga el JavaScript, no las vas a poder ver. Porque básicamente lo que hace Scrappy es bajarte todo el. Hace un HTTP request, baja toda la página web y recién comienza a parsear la data. No es como que tú agarras y todas las acciones que hagas en la página web, cuando haces clic y te salga una imagen bonita, no vas a poder hacer. Pueden manejar esos casos porque básicamente cada vez que hacen clic también es un request. Entonces, con la lógica que tiene que poner la araña es básicamente que emule ese request para poder tener esa información. O sea, hay más cosas de fondo. El HTTP compression, básicamente lo que trata de usar es que ustedes saben, hay un problema realmente cuando tú haces scrolling en una página web, es que cada vez que haces un request es una cierta cantidad de data, ¿no? Pero es transferencia de data, ancho banda. Y básicamente eso es costo también, tanto para nosotros, que las personas que hacen los scrapers, porque eso también involucra mucho tiempo, y para las personas que tienen las web, porque básicamente ellos también pagan por ancho banda. Cuando tienes sitios de alto tráfico, realmente es a veces cuenta, y que tienes a veces miles o millones de requests, básicamente tienes que multiplicar esos millones de requests por. ¿Cuántos? ¿10 kilobytes o 15 kilobytes o 20 kilobytes? Entonces lo que haces es tratar de cipiar todo para poder tener todo, ¿no? Bueno, tiene HTTP caché, básicamente también hay esa opción, la cual nos permite, o sea, visitar una web y como ya tenemos cacheada, entonces ya no la visitamos de nuevo porque ya sabemos qué información ya hay. Entonces nos cerramos un request y nos cerramos ancho de banda, ¿no? No tenemos tanto, obviamente, los recursos más, porque básicamente hacer un request hay que procesar más cosas. Es middlewares. Básicamente, no sé si saben el flujo de un request, pero básicamente lo que hace un request es ir al servidor y de ahí trae cierta data. Entonces, pero en ese proceso, y ahí tenemos Scrappy, que va a estar. Ahorita les muestro casi el diagrama de la arquitectura Scrappy. Podemos hacer cosas intermedias. Porque una vez que sacamos los datos, podemos decirle a ella que le agregue más cosas o que ver qué hay en ese request y a partir de eso manejarlo. Porque una cosa también es conseguir los datos como si fueras una computadora, otra cosa es como si fueras un dispositivo móvil. O sea, que las cosas cambian, porque la cantidad ahora es tan diverso que las cosas que te puedo mostrar son muy diferentes. Okay. Esa parte del demo, como no tengo mi computadora, tengo un script en para enseñarles. Básicamente esta es la estructura de... A ver, control más. ¿Cómo más? Sí. Y básicamente esta es la estructura de un proyecto de Scrappy. Esta era simplemente, esto también fue para un para una posición también que hice de Scrappy. Básicamente era para sacar información de esta página, que era un ejemplo sencillo. Ok, ahorita les muestro. Sí. Sí, básicamente era sacar la data que está aquí, ¿no? O sea, porque lo que yo, el objetivo era simplemente mostrar sacar esos puntos que están de coordenadas, para en vez de que ellos hagan la visualización, yo la haga. Entonces ese es el, digamos, el objetivo de este scrap. El detalle es que en este caso no hay un API. O sea, obviamente, ¿por qué también usar ¿por qué usar un scrap y no usar un API cuando la hay? Por ejemplo, yo sé que hay un API para Twitter. Yo sé que hay puede haber un feed RSS. Pero muchas veces el API no te da toda la información que tú quieres. Porque es muy limitada. No es muy limitada, no te da toda la información que tú quieres. Entonces lo que haces es hacer una araña para que sea. Pero obviamente hacer una araña tiene muchos problemas también. Y hay que mantenerla. Porque no es tan fácil de hacer solo una araña. Porque ¿qué tal si a la persona se le ocurre cambiar un poquito el HTML? Entonces tu araña muere. Porque básicamente tu araña depende mucho de la estructura, cómo esté hecha. Si un día para otro la persona se le ocurre cambiar el diseño web, el diseño de la estructura, tu araña puede no servir. Entonces tienes que mantenerlo. Y eso, digamos, es una de las cosas un poco molestosas del trabajo. Ok. Sí. Ok. Creo que era esto. Básicamente... lo que te permite es, tienes estos archivos, y el más importante de aquí es Python, por si acaso. Ese es este, que es básicamente lo que te permite coleccionar los datos, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer es básicamente sería el modelo de los datos que tú quieres. Por ejemplo, tienes un modelo para fecha, un modelo para hora, latitud, longitud, profundidad, magnitud, porque básicamente lo que quieres hacer es mapear eso, ¿no? O sea, quieres, una vez que encuentras, ¿dónde lo guardo? Esa es la idea detrás de esto. Y haces una araña, que es básicamente esto. Es pequeña, porque no tiene mucho, porque en este caso solamente es un nivel de extracción. O sea, no, porque hay arañas, porque básicamente lo que tienes es una raíz, y de esa raíz tienes que explorar hasta donde puedas encontrar tu información. Es un árbol que tienes que ir explorando rama por rama para ver dónde la información que tienes. Entonces, en este caso, lo que Scrappy te permite es, ya tiene arañas predefinidas. En este caso es un base spider, que es básicamente la clase base de cómo hacer una araña. Y tú lo que haces es una herencia, ¿no? Le pones un nombre para poder usar la araña, un dominio, porque obviamente lo que no queremos es que la araña se comience a hacer crawling de toda la internet, porque así no tenemos espacio para poder hacer las cosas. Entonces lo que hacemos es como que, una vez que solamente limítate a esos dominios, porque si es que sales de ahí, como le dije, hacer cada request puede ser costoso. Sí, es costoso algunas veces, porque algunas veces tienes que usar un proxy, y el proxy te cobra por cada request. Luego le defines una ruta de comienzo, porque básicamente lo que quieres hacer es comienza en esta ruta. Eso creo que era solamente, en este caso es una tabla. No estoy muy seguro. A ver, control. Okay. En este caso, la información que, o sea, toda la información que se saca, no es que vas a hackear algo y vas a meter, no, vas a meterte a sus sistemas, ¿no? Sino es información que está presente en la página web. En este caso, como les decía, pueden ver la imagen, pero detrás de eso hay información de cómo se puso esos puntos, ¿no? Básicamente ahí pueden ver los puntos que están ahí, ¿no? Que es la fecha, la hora, la altitud, longitud, creo que es la profundidad y la magnitud. Y simplemente lo que hacen es acá hay una clase especial que es un HTML Expack Selector, que básicamente usa o sea, lo que hace una vez que tiene el request, una vez que tienes el request, ese request manda una respuesta, que es un HTTP response. Ese HTTP response es manejado por esta función, que es un callback. Esta función, con esta función inicializa esa clase, que lo cual que me permite usar poder explorar esa página usando esta clase que me va a permitir usar Expat, que Expat es un lenguaje que me permite sacar pedacitos de internet. Es como CSS, no sé si han visto. Quiero que sácame los párrafos que tienen clase gato. Pásame los párrafos que tienen clase importante. Pásame, solo quiero la información que está en el ID description. Entonces, básicamente lo que puedo hacer es ir viendo por partes de la página web y poder sacar la información. En este caso, simplemente lo que voy a hacer es guardar toda esa información. ¿Vieron? HXS select, que es un método que me permite seleccionar, y esa es la expresión de expat que estoy usando. Sí, más sobre. Claro, en este caso estoy usando el área, ¿no? El área. Y ahí van, es nada difícil. Saco el área y comienzo a sacar la información que está ahí. Obviamente que eso lo que hace es sacar la información, y solamente voy a sacar un pedazo de información. Pero el problema, como pueden ver, esto es como que un poco difícil de sacar. Entonces lo que tengo que pasar es una expresión regular para poder sacar cada uno de los campos que tengo ahí. Entonces por eso uso esta expresión regular, que es R, para poder sacar esa información. Y eso lo que me va a sacar es una lista, ¿no? Porque son varios, si se dan cuenta, son varios campos, ¿no? Cuando es pop-up, ahí comienza toda la lista, todo lo que está entre paréntesis, toda esa lista de datos. Y listo. Lo otro que, justo que habíamos, ¿se acuerdan que habíamos definido fecha, horario, latitud, longitud, profundidad y magnitud previamente? Entonces lo que hace es mapear nada más. Y como en esta expresión regular puedo simplemente poner el primer elemento, que es el 0, el segundo, el 1, y con eso voy mapeando todo. En este caso uso yield, que es. No uso un return, porque lo que haría en return era sencillamente acabar con la función, y esta es una. Es una cosa llamada generador, básicamente. Porque el problema que se tiene muchas veces es a veces tienes una lista, y las listas tienen 1000 o 2000, 3000, 5000, digamos 60.000 elementos, y obviamente que cuando tienes todos esos elementos se cargan en memoria. Y como se cargan en memoria, es un problema, porque así te está ocupando un segmento de memoria. Entonces lo que se hace es usar en Python, es una cosa llamada generador. Y el generador lo que te permite generar, te permite generar un iterador, que es eso, es que es básicamente usar los elementos solo cuando los necesitas. Entonces, por ejemplo, tienes una lista del 1 al 1000, y básicamente cuando es una lista del 1 al 1000 tienes todos los 1000 elementos. Pero cuando generas un generador, una iteración, un iterador de eso, lo que vas usando es cada vez que llamas esa función, te va dando un elemento de 1 a 1. Entonces lo que haces es que no cargas todos los elementos en memoria, sino simplemente vas llamando los elementos cuando los necesitas. Y básicamente es eso. Ahorita los quería mostrar. Otra cosa muy, muy, muy chévere de Scrappy es que te permite. No sé si tengo un pipeline acá. Que te permite usar pipelines. Básicamente son como meterte en cada parte del proceso. Ahorita les voy a mostrar una figura que muestre más eso. Lo interesante de Scrappy es que te permite exportar los datos. O sea, una vez que ya hiciste eso, puedes exportar los datos en CSV, en JSON, o crear tu propio ítem, tu propio método de exportación, o sea, la forma que tú quieres. En este caso es, puedes tener un CSV. En fin. Con la información que tienes, ¿no? Y esta información la puedes tener en otro lado. Obviamente que tú puedes escribir un pipeline que te, oh, sí, un item, sí, un item pipeline, que te permita, de frente, una vez que descarga esto, que lo mande a la base de datos. O sea, que no tenga una salida de CSV, sino que de frente cargue una base de datos. O lo que suele pasar es que también hay un item pipeline para sacar imágenes, porque obviamente cuando bajas imágenes, obviamente no puedes guardar esta información, sino lo que quieres es tener un lugar donde guardar las imágenes. Este Scrapy te permite hacer eso por defecto y lo guarda en tu disco duro, pero también tiene formas de guardarlo en Amazon S3 o en cualquier otro storage que tiene, y es simplemente cambiar una cosita. Ok, sigamos con. Ok, obviamente. O sea, tú no puedes hacer entender Scrapy, pero digamos hacer scripts, pero de ahí como que tienes que entender un poco más cómo funciona todo para poder hacer más cosas. Entonces, básicamente tienes digamos el core que está ahí, el Scrap Engine, y lo que primero lo y lo primero que tienes que hacer es mandar al scheduler, ¿no? Básicamente lo que tienes es ¿cómo se dice? Programar, porque básicamente tienes un montón de requests, porque por página depende a qué nivel vayas, puedes tener 1000 requests, 1 millón de requests, entonces vas mandando los requests uno por uno al internet, ¿no? Vas de las spiders está la información, pasa por el Scrapy Engine, que es el que se encarga de manejar todo y digamos administrar todo, lo manda al scheduler y el scheduler lo que va a hacer es programar todos esos requests. Porque cuando quieres, digamos, visitar la página 50, la página 30, la página 32, y eso se va programando. Porque no puede hacerse todo de porrazo. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Entonces, hay que hacerlo programáticamente, hay que tener un scheduler para que vaya programando request por request y que todo vaya funcionando bien. Obviamente que los requests no son en orden, sino que puedes tener incluso prioridad de requests. Porque lo que haces es almacenar todos los requests y después ir mandando de acuerdo, creo que es al tamaño de no, tiene un algoritmo, no recuerdo bien. Pero puedes programar también eso. O sea, yo quiero que las páginas se scrapeen primero. E incluso también hay en Scrapy una forma para que no proceses las páginas que ya visitaste, porque puedes llegar a un loop. Porque puedes visitar una página y sacar todos los datos, y visitando y visitas la misma página y comienzas a sacar los mismos datos, entonces puedes llegar a un loop. Y hay formas de que Scrapy sepa que no haga eso. Entonces lo que hace el scheduler es pasar todo al internet, o sea, ir a hacer el request del internet, bajarlo al downloader, básicamente cada request lo que hace es bajar todo el HTML completo, y lo que se hace es hay un espacio que se llama Downloader Middleware, que básicamente ahí es donde tú puedes programar un middleware para que procese las imágenes. Por ejemplo, está procesando las imágenes y ahí es donde atrapas las imágenes. Y las guardas en, no sé, en tu local o en Amazon. ¿Ah? Y luego pasa el nuevo Scrapy y comienzas comienza las spiders comienzan a buscar la información y las guardan en un item pipeline, que es básicamente donde se guarda la información. Y eso es a simple vista lo que pasa, pero hay más información en la documentación. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo? Básicamente es como que un overview. ¿Existe Scrapy para otra cosa que no sea Python o solamente está para Python ahorita? Scrapy está hecho en Python y la gente que está detrás es full Python, pero hay alternativas como Norigiri, creo que se llama, que se usa Ruby. Otras migraciones en base a Scrapy para otros lenguajes. Sí, la idea es la misma, o sea, incluso he visto en JavaScript también que hay, y en PHP, hay bastantes, digamos, la idea es la misma, ¿no? Hacer un web crawling framework. Incluso hay varios en Python que se llaman Crawly también. Pero la idea es la misma, o sea, sacar la información y todo lo demás. Lo que sí puedes tener, digamos, un poco de diferentes cosas con respecto a los features, ¿no? Porque como son diferentes proyectos y hay diferentes personas alrededor, los features son diferentes. En este caso, Scrappy, ¿cómo funciona? Porque yo trabajaba para la empresa que creó eso. Lo que hace es, básicamente agrega features de acuerdo a las necesidades del trabajo. Y las comienza a ver. GitHub. Ok, si quieren, pueden buscar Scrappy en GitHub y ahí pueden estar código si lo quieren ver y quieren ver cualquier cosa. Pero una cosa que les quería mostrar era que hay varias librerías detrás. Si están muy interesados en el tema de Scrappy. Hay Scrappily, que es básicamente una librería que usa solamente a Python y HTML, y lo que usa, hay mucha ciencia detrás, porque comienza a mandas como 50 o 100 páginas y después tu araña comienza a aprender de lo que le mandan, y a partir de eso comienza a sacar más datos. Después Silbot, que realmente no lo usaba. Pero el más interesante es W3 Lib. No sé si han escuchado de Scrape Wiki. Las comunidades de. Hay comunidades de Scrapping también. Scrape Wiki. Pueden revisar Scrape Wiki. Básicamente, así en Scrape Wiki puedes ver las alternativas que hay. Y en Scrape puedes crear tu propia araña sin necesidad de tener todo seteado en tu computadora. Por ejemplo, si escoges Python, incluso en PHP, te da las opciones de programar en vivo y poder hacer tus arañas y colaborar. Incluso, un tiempo estaba hablando que en Brasil hay muchas de estas comunidades que se encargan de sacar información, pero del estado para tenerlas guardadas y que otras personas las puedan usar, porque el problema del estado es que muchas veces no tienen APIs o ponen toda la información en PDFs, entonces no hay forma de sacarlas. Y en Scrape es, digamos, un lugar muy bueno para comenzar si quieren ver todo esto de Scrappy. Ah, y si no, como digo, pueden usarlo. La idea al menos les puede servir, que si alguna vez tienen un sitio con un montón de imágenes y quieren descargarse todas las imágenes y tiene 100 páginas, entonces pueden usar eso para bajarse las imágenes. Sí. En Ruby hay una gema que es este algo similar, mecanize. Y me parece que también hay para Python. Sí, mecanize, escucha. Mecanize, siempre lo veo. Sí, he visto. Yo me acuerdo que Ruby y en Python me preguntaba si es que también cómo era el procedimiento para sesiones. ¿Para sesiones? Porque es posible. Sí. La primera pregunta, sí, hay muchas librerías con respecto. Y Scrappy maneja muy bien lo que es cookies. Porque tú sabes, hay un problema con las cookies, porque las cookies tienen expiración. También algunas dependen de región. O sea, porque básicamente, porque te localizan por algo, puede ser por IP y comienzas todo. Pero para ese tipo de casos en el trabajo, lo que usan es un proxy. Y también lo que hacen es, hay proxies que solo manejan un IPs, porque básicamente también lo que hacen es rotar IPs para comenzar para decir que tuviesen una. Por ejemplo, tenía un problema que era que la tienda mostraba diferentes precios solo en Reino Unido. Entonces lo que tenías que hacer era rotar las IPs y las cookies también. Y el problema que tuvimos con cookies también con concesiones en las páginas de Estados Unidos, porque el problema era que las cookies no persistían, o sea, ibas de un lado, cambiabas de página en página y las cookies se perdían. Entonces ahí tenía un. No trabajé mucho en eso, pero hay unas cosas cookie jars, que lo que usaban era para hacer las persistencias de las cookies. Otra cosa también que era que tienes que hacer a veces muy rápido, como las cookies. Las cookies expiran, a veces hay procesos cuando tienes que sacar 1 millón de páginas y esos 1 millón de páginas, esas son horas. 3, 4, 5, 6 horas, un día entero. porque depende la complejidad de la web y cómo se estén defendiendo, entre comillas. Ah, con respecto a lo otro, ¿cuál era la otra pregunta? Si se puede usar como para testeo. Oh, para testeo. Ah, realmente lo puedes usar, pero he visto muchas otras herramientas para hacer testing, que usan Gatsby. Hay un Python que lo que te permite hacer es también testing. Lo que haces es levanta un navegador web y comienzas a hacer el testeo. Sí, lo puedes usar, porque básicamente pero lo tendrías que hacer es hacer un cron job para estar o si quieres ver, o si no, haces un script y lo corres justo cuando quieres testear. O sea, no hay problema. Pero para testing, como que hay otras herramientas que te pueden servir, que básicamente también tienen mucho, mucho la misma idea. Porque incluso había una herramienta, Ghostpy, creo que se llama. Eso es en Python, que te permite hacer eso, o sea, que te permite, digamos, abrir una URL, saber que claro, obviamente, saber qué HTTP status te da para ir manejando, y también saber, y justo hacer los affairs y todo para ver si la cadena o la data que te das es la que tú quieres. El único problema es Scrapy es que no maneja los eventos. O sea, no maneja el JavaScript de por sí. O sea, tú no puedes hacer un clic ahí, porque básicamente lo que hace Scrapy es bajarte toda la información. Pero en cambio, con esta herramienta, lo que hace es abrir un navegador web. Y el navegador, cuando tú abres un navegador, o sea, instancia un navegador web, que es un motor, un WebKit, y le puedes hacer clip. Por ejemplo, aquí incluso puedes poner un JavaScript, ¿no? O sea, hazle clic a este botón y espera un ratito y vas a sacar la información. Y ahí es donde puedes meter, puedes hacer un mejor testing, ¿no? Porque Scrapy es más que todo, como digo, recolectar data. Y para testing hay mejores herramientas, ¿no? Para eso. En Ruby debe haber varias. Pero esa línea lo puedes usar para hacer, o sea, para instalar el navegador, que haga clic a un botón y esa respuesta la pasas a Scrapy. Claro, claro, sí se puede usar, porque es una librería en Python. Incluso... Normalmente Scrapy siempre es request y response, y proceso de response, nada más. Sí, básicamente se encarga de eso, ¿no? Es hacer el scheduling de los requests. Cuando manejar la data que viene, o sea, repartirla en los backends que quieres, el lugar donde quieres. Más que todo, Scrapy se encarga de esa parte, ¿no? Cuando la data está, digamos, descargada. Pero para estos tipos de casos, ya sí, lo que hacen es Selenium, no sé si se escuchó. Instancian Selenium, y con Selenium, porque también se puede programar en Python con Selenium. Entonces, con eso comienzan a sacar la información. Pero obviamente tienes que levantar un servidor con Selenium, o algo que tenga Selenium y pasar la data por ahí. Pero esta era la opción que estábamos viendo en el trabajo para ver si todo se puede. Sí. El JavaScript, cuando dentro de la página web hay un JavaScript que gestiona los datos. Ese es un problema, porque lo que pasa es que a veces las páginas, o sea, igual el JavaScript contiene la información, quieras o no. En el caso que vimos, en ese caso no, por ejemplo, cuando quieres sacar puntos de geolocalización, las coordenadas están en el JavaScript. En este caso tienes que pasar una expresión regular. Pero cuando, por ejemplo, haces un request, o sea, el JavaScript que está ahí hace un request con vía AJAX, en este caso lo que tienes que hacer es simular ese request. Porque Scrapy lo único que baja es todo el documento entero y no haces interacción. Entonces tú mismo tienes que averiguar. O sea, porque obviamente, cuando te entras en la página tienes un contexto igual, ¿no? ¿Dónde estás? Tal vez unos parámetros, incluso esos requests tienen parámetros. Entonces lo que hacen es simular los parámetros. Y Scrapy lo que también te permite es mandar los headers necesarios, porque algunas veces tú puedes hacer el request, pero como no mandaste los headers necesarios, entonces no te da la respuesta. Entonces lo que se hace es abrir por Chrome, copiar todo cómo se está haciendo el request y pegarlo y mandarlo todo como el header y, digamos, pretender ser una persona que está ahí. Así es como lo hacen. No es automático, tienes que ver eso. Sí, el proyecto se llama Scrapy, hay mucha información. Hay cosas Interesantes, creo que sí. Y para acabar, solo música. Sí, es Scrappy, y otra cosa más que le iba a decir, que esta cuestión es de el Big Data, y eso está muy muy interesante, y hay poca gente que realmente está metiendo, y faltan gente que se encargue de analizar datos, procesar datos, pero en masa. Y simplemente, digamos, esta es la parte inicial, ¿no? Porque, como les había mostrado en la imagen anterior, hay mucho proceso estadístico, business intelligence también por ahí, que justo he visto tantas cosas, porque incluso un caso de esto usan para llenar un, puedes llenar un datamar y que otra persona se encargue de analizar, pero digamos que este es el, digamos, un punto importante de todo el trabajo. Lo otro que también es Scrappy, es importante aquí porque te permite también limpiar la data, ¿no? De alguna manera sacar todos esos strings o todas esas cadenas innecesarias de la data para poder tener un data limpia. Y eso es. Bueno, gracias. Chao. ¿Hay algunas preguntas para...? ¿Ya no? ¿Nada? No, ya preguntaron. ¿Preguntar todo? ¿No necesitas volver a preguntar? No, cualquier cosa me preguntas, no te preguntas. Su Twitter, si no, presenta tu Twitter, pues, para que sepan. No soy tan mainstream como HTML. Creo que estás en el historial, fácil. No, escribe en el logo de esto. Ahí está, ya. Ahí lo buscan, lo persiguen. Oh, soy Edgar Marca y Twitter es Matisse. Entra, entra.